Arratsaldeon, buenas tardes. Esto es De Mochilero, programa de viajes de aventura, y os vamos a acompañar la próxima hora. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la fotografía, en concreto a la fotografía de naturaleza. Para ello entrevistaremos al fotógrafo, biólogo y naturalista Isaac Fernández, que nos hablará sobre distintos parques naturales que hay por África, Asia e incluso también visitaremos el continente antártico. Disfrutaremos de animales, de fotografías de animales y de paisajes en nuestro programa de hoy. Escuchamos música de África, que va a ser el primer continente que vamos a visitar. Ya os he comentado al principio del programa, hoy el programa lo vamos a dedicar a la fotografía de naturaleza. Para ello, al otro lado del teléfono tenemos a Isaac Fernández, que es fotógrafo, biólogo y naturalista, que nos va a hablar de parques naturales que ha visitado y sobre la fotografía de naturaleza. En primer lugar, buenas tardes, Isaac. Hola, buenas tardes, Andoni. Coméntanos en primer lugar cómo te surge esta afición por la fotografía de naturaleza. Bueno, pues esta afición la verdad que me surgió desde la infancia, porque yo desde pequeño ya pues me interesaba mucho por los documentales de naturaleza que se emitían por la 2 y sobre todo, bueno, pues el programa que conocéis todos de El Hombre y la Tierra, de Federico Rodríguez de la Fuente. Entonces, a raíz de ahí, pues me surgió pues la afición por la biología, por todos los temas de animales, y pues con mis viajes a África, pues ya surgió todo lo que es el tema de la pasión por la fotografía de naturaleza. Y entonces, a raíz de ahí, pues mi primer viaje fue a Kenia y Tanzania en el año 2004, donde pues la cercanía con todos los animales de allí, de la fauna, pues fue la verdad que bastante espectacular. La fotografía de naturaleza que has desarrollado, sobre todo, si no me equivoco, sería la de fauna, ¿no? Eso es, fauna y paisajes. Me he especializado más bien en esos temas. En el tema de la fotografía de naturaleza, a día de hoy, ¿cómo ves esta disciplina? Y luego, para personas que suelen realizar viajes por entornos naturales, ¿algunos consejos prácticos que puedas darnos a la hora de sacar esas brillantes fotografías de naturaleza que he podido ver que tienes? Bueno, pues actualmente la verdad que la fotografía de naturaleza, bueno, pues llega al alcance ya bastante gente por el tema de la fotografía digital. Las cámaras réflex están, bueno, pues ya todo el mundo tiene sus cámaras réflex, entonces con teleobjetivos, entonces ahora mismo es bastante más accesible el tema de la fotografía cuando vas de viaje a un parque natural y demás. Entonces, ahora la verdad que hay que ser más específico, ¿no? Y más especialista en algunos temas y saber bien cuál es el objetivo que te quieres marcar a la hora de fotografiar, pues en el caso de la fauna, pues que ciertas especies son las más interesantes y a nivel de paisaje también. Entonces, algunos consejos que podría dar para fotografiar naturaleza, lo principal es ser pasional por esta disciplina, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, porque te tiras mucho tiempo organizando y trabajando lo que es lo que quieres fotografiar. Entonces, tener mucha paciencia, sobre todo, porque no es nada fácil, o sea, no es como fotografiar un edificio o personas. Entonces, tú lo que tienes que saber y tener bien claro es tener un conocimiento importante de lo que es el entorno natural, la especie, la etología del animal, y hacer un trabajo previo de campo, de observaciones, de saber cuáles son las mejores épocas para fotografiar. Por ejemplo, aquí en España, y bueno, yo creo que a nivel mundial, el tema de la fotografía de aves es la más, bueno, la que más la gente más le gusta. Y aquí en España, pues por suerte tenemos en temas de aves, yo creo que es la mejor zona, por no decir del mundo, ¿no? Por el tema de rapaces, de águilas, de carroñeras. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, y sobre todo conocer esas especies. Y para eso, lo que, aparte de ser pasional por este tema, ya necesitas tener un equipo fotográfico en condiciones, porque normalmente la cercanía hacia estos animales no es muy fácil, con lo cual necesitas unos teleobjetivos como mínimo de 400 milímetros. Y bueno, sobre todo también tener presente que en la fotografía de naturaleza hay que tener un código ético marcado, porque lo más importante no es conseguir la fotografía, sino sobre todo no molestar al animal y saber que el animal es lo más importante antes que la fotografía. Y luego, a raíz de ahí, para no molestar a los animales, es importante pues montar unos hides, que se llama, que son como tiendas de campaña de camuflaje. Entonces, puedes llegar a acercarte mucho mejor a los animales sin causarle ningún peligro ni ninguna molestia. Y luego, en último lugar, yo creo que también es importante saber cuáles son las mejores condiciones de luz para fotografiar, porque no es lo mismo fotografiar a mitad de mañana, que la luz es bastante fuerte. Entonces, no es tan especial como la luz del amanecer y atardecer, donde siempre ahí hay un minuto que le llaman, pues, el minuto mágico, que tanto en el amanecer como en el atardecer la foto y la luz del animal es maravillosa. Entonces, yo creo que esos serían pues los consejos que podría dar sobre fotografía de naturaleza. Muchas veces, cuando vemos los documentales de televisión sobre animales, vemos el documental, pero no nos damos cuenta el trabajo que puede llevar sacar esas fotografías o esas imágenes, ¿no? La paciencia que hay que tener esperando el momento oportuno para sacar esa fotografía, que a veces implica el estar esperando muchas horas o igual hasta días. Eso es. A la hora de ver una fotografía, la verdad que muchas veces no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Y incluso se puede llegar a ser de meses, incluso para sacar una fotografía, bueno, que se considera buena, ¿no? Por el tema de, o la posición de lo que es el ave, o si para intentar conseguir una fotografía con el ave cazando una presa. Entonces sí requiere mucha observación de campo, saber cuáles son los posaderos habituales del animal, por ejemplo, estoy hablando en este caso de aves, que yo creo que es lo, para mí yo creo que es lo más importante en tema de fotografía y lo más bonito, yo creo. Y entonces tema de posaderos, y la verdad que sí lleva mucho, las condiciones no suelen estar posados en sitios muy accesibles, con lo cual tienes que desplazarte, tienes que incluso subir por rocas, meterte por zarzas, o sea que es bastante, es un trabajo bastante complicado, que por eso digo que es muy pasional, porque tiene que gustar mucho y al final el resultado la verdad que merece la pena, si se consigue merece la pena. Ya empezando por los viajes que has realizado por parques naturales, empezando por el continente africano, allá realizaste un viaje por el cual visitaste Namibia, Botswana, Zimbabue y Sudáfrica. Empezando por el primer país, por Namibia, allá pudiste contemplar ballenas yubartas. ¿Qué nos puedes comentar de esta navegación que tuviste por las costas de Namibia y este momento de emoción para ti, que fue poder inmortalizar fotografías sobre este animal? Pues sí, la verdad, Andoni, ese viaje por Namibia, la verdad es que no íbamos buscando lo que era la ballena yubarta, porque hay una zona de la costa del Atlántico que es Luderitz, que es una ciudad portuaria de donde salen los barcos, pues para avistar una colonia de pingüinos que hay en una zona allí. Entonces, curiosamente, cuando íbamos navegando hacia esa colonia, pues el capitán del barco pues anunció que había ballenas yubarta. Entonces, claro, nosotros no lo esperábamos, con lo cual enseguida nos pusimos rumbo en busca de ellas, y la verdad que fue fascinante como tenerlas pues nada, a escasos metros, porque era una madre con la cría que estaban en migración, y la verdad fue algo espectacular. La verdad que yo no esperaba ese momento y para mí fue una sorpresa bastante grande, la verdad. Subiendo por la costa también llegaste a Cape Cross, y allá lo que pudiste ver es sobre todo una de las mayores concentraciones que hay de lobos marinos. Eso es, sí. Subiendo hacia Costa Esqueleto, por la costa de Namibia, se llega así a lo que es al Cabo de Cross, que se llama, que hay una de las mayores colonias de lobo marino. Y bueno, pues la verdad que en un espacio muy reducido hay cantidad de individuos allí que están apilados, y bueno, es impresionante verlo, ¿no? Pero yo creo que incluso hay bastante, una superpoblación de lobos allí, sí. Aparte de lo que podrían ser animales marinos, también tuviste esa ocasión de sobrevolar el desierto de Namibia, si no me equivoco, en avioneta. Eso es, sí. La verdad que para tener las mejores vistas del desierto de Namibia, lo mejor es montarte en una avioneta y sobrevolar todo lo que son las dunas del desierto de Namib, sobre todo el valle, el Death Valley, que le llaman. Y bueno, es las formaciones de las dunas con la luz del atardecer y las texturas que tienen, es impresionante, la verdad. Es un espectáculo sobrecogedor, sobre todo porque son, es el desierto más antiguo del mundo, y son, hay algunas dunas que incluso pueden llegar a medir 300 metros y tiene la característica de que es un desierto que pues desemboca en lo que es en el océano Atlántico, con lo cual tienes vistas tanto del océano como del desierto. Incluso si tienes suerte, que yo, bueno, no llegué a tenerla del todo, pero si tienes suerte puedes ver bastantes manadas de animales, lo que es caminando por las dunas, con las sombras, con las luces, y es impresionante, la verdad. Ahí sí que había que elegir el día propicio, porque la luz es muy importante, ¿no?, a la hora de sacar estas fotografías en avioneta de este desierto. Eso es, lo más importante, como comentaba ya antes, era, pues, si se puede coger la avioneta por la tarde, que es cuando la luz es mejor para fotografiar a los animales, y si es el caso de que los ves, tanto, bueno, incluso las dunas, las sombras que emiten sobre el resto de dunas y demás, es a la mejor hora, al atardecer, sí, porque, por ejemplo, si tú vas a las 12 de la mañana o la 1, la verdad que la luz es muy dura y no es igual, no es lo mismo. Otro lugar a destacar sería el Saladar de Athblay. ¿Qué nos puedes contar de esta zona? Sí, eso es lo que comentaba antes, que desde la avioneta se ve un salar ahí en mitad del desierto. Entonces eso, bueno, pues la verdad que es espectacular que en mitad del desierto pues te encuentres un salar pues de varios kilómetros de largo, y con unos árboles petrificados, que eso es lo más particular del lugar. Entonces, bueno, este salar pues se formó, pues que antiguamente había un mar en este desierto, y con la evaporación pues se quedó la sal concentrada y crearon unos valles de sal, se quedó concentrado allí en esa zona. Y bueno, pues imagínate pues lo que es un salar blanco con el contraste de las dunas naranjas, y en mitad del salar pues unos árboles petrificados, sin hojas, sin vida, pero que le dan pues un motivo fotográfico muy especial y único. ¿Cuántas fotografías se puede sacar en un viaje de estas características? Pues fotografías, yo en este viaje estuve un mes, y prácticamente depende mucho de, bueno, pues la cantidad de animales que veas, pero y bueno, hay que llevarse bastantes tarjetas con mucha memoria, con muchos gigas, y bueno, yo creo que se pueden llegar a sacar 5.000, 6.000 fotografías fácilmente. Luego está claro que de esas 6.000 vas seleccionando y al final te pueden quedar 100 que consideras que pueden estar bien. Hablando alguna vez con algún otro fotógrafo, me decía que igual la desventaja que tienen las cámaras réflex, las actuales digitales, es que al final se sacan muchas más fotografías y no son como las cámaras antiguas donde se seleccionaba más la fotografía. Bueno, en mi caso yo creo que las cámaras réflex digitales sí que son una ventaja con respecto a las analógicas, porque sí te permite sacar más fotografías y conseguir a lo mejor el resultado que tú esperas, que a lo mejor que con una analógica no podías o estabas bastante más limitado. En este caso yo creo que es una ventaja, porque también te permite, pues a lo mejor, como la fotografía de fauna es bastante de movimiento, pues te permite hacer, tirar ráfagas de imágenes, y pues yo qué sé, pues de un guepardo que está cazando, de leones, tanto de aves y demás, que a lo mejor con una simple fotografía te saldría movida, y en cambio tirando en ráfagas y tirando bastantes fotos, pues de las 10 que tiras, ¿no?, pues una seguro que es buena. Luego, en la frontera de Angola, pudiste visitar el espectáculo natural que son las cataratas de Pupa, porque muchas veces se habla de las cataratas Victoria, que también visitaste, pero hay otras cascadas en África que también merecen mucho la pena. Cierto, sí. Allí en la frontera con Angola y Namibia sí están las cataratas de Pupa, que son no son tan conocidas como las Victoria, ni a lo mejor tan espectaculares, ¿no? Porque las Victoria, la verdad, que son ese salto de agua más, una cortina de agua más grande que hay en el mundo, y son muy conocidas y bastante visitadas. Pero lo que tiene de bueno son las de Pupa es que están en una zona que no es muy accesible, que tienes que acceder a través de un camión, y no va mucha gente, y es un sitio bastante salvaje. Y el espectáculo de allí natural, porque está rodeado con baobabs, entonces hay muchas caídas de agua, con lo cual el entorno es bastante espectacular también. Y bueno, aparte de lo que es el entorno natural de las cataratas de Pupa, también lo que es significativo de allí es que viven las etnias de los Himba, que son, bueno, pues es una etnia africana de allí bastante característica, ¿no? Y bueno, pues es un entorno muy interesante de conocer, la verdad, y no es muy conocido y es recomendable. Para un fotógrafo muy importante es, a la hora de sacar las fotografías, poder estar en entornos naturales donde estás solo, ¿no? ¿Qué se siente a la hora de sacar fotografías en estos entornos naturales solo, pudiendo disfrutar del momento? Sí, la verdad que es importante, mucho muy importante tomar tu tiempo para sacar una fotografía, tener un objetivo claro, saber las pautas que vas a tomar para sacar esa fotografía. Entonces, con lo cual, sí es importante el hecho de tener tu tiempo, estar solo y disfrutar del paisaje, y bueno, yo creo que y no tener muchas limitaciones, sobre todo no tener presiones ni de tiempo ni de... Y bueno, estar en entornos naturales únicos y estar tú solo ahí, la verdad que es algo muy especial y bastante bastante bonito, sí. Pasando a otro país que visitaste en este viaje, que sería Botswana. En Botswana pudiste visitar lo que sería el delta del Okavango. También has pasado por el Parque Nacional de Etosa. Sí, eso es. Etosa, bueno, Etosa corresponde a también, es de Namibia. A Namibia, eso es. Eso es. Entonces, ese parque nacional, la verdad, que también es bastante distinto al resto, aunque también están las mismas especies que en otros parques nacionales de otros países de África, pero también lo que es el paisaje de ese parque nacional es distinto, porque es muy árido, con lo cual no son las típicas fotografías de cebras y leones en plena sabana, sino que es un paisaje bastante árido con rocas y demás, con lo cual que le da a la fotografía un toque distinto y peculiar. Y ahí es muy característico también el hecho de que, bueno, pues hay unos miradores en los waterholes, que se llama, que son unas lagunas, unas charcas de agua, donde como es un terreno bastante árido, pues muchos animales van allí a beber durante la noche, sobre todo. Entonces ahí sí que te permite sacar fotografías nocturnas que en otros parques nacionales no puedes, con lo cual es bastante especial. Y en cuanto al delta Okavango, también es un delta que no desemboca en ningún mar ni océano, sino que desemboca justamente en un desierto, en el Kalahari, y es estacional, con lo cual en época de lluvia esa zona se inunda y es un vergel para todos los animales que acuden allí en migración, bueno, pues a disfrutar del agua, de la vegetación. Luego, pues claro, al ir muchos herbívoros a esa zona, pues acuden felinos, leones, leopardos, con lo cual es un enclave de concentración de fauna magnífico, sobre todo si se puede también ir en avioneta, como pasaba en el caso del desierto de Namibia. Pues también el espectáculo desde la avioneta y la fotografía son muy bonitas. Es otro punto de vista que merece la pena también disfrutar. Aunque en el sur de África uno de los parques más conocido, quizás el más conocido, pueda ser el Parque Nacional Kruger, a ti no sé si el que más te gustó fue el que se encuentra en Botswana, el Parque Nacional de Chobe, que si no me equivoco, no sé si reúne al Big Five, que le llaman, de los animales. Sí, eso es. En Botswana está el Parque Nacional Chobe, y bueno, ese parque lo que tiene también de especial es que protege lo que es todo lo largo del río Chobe, que se llama. Entonces, el acercamiento hacia los animales, que hay gran concentración de elefantes, tanto elefantes como de cocodrilos, entonces el acercamiento hacia estos animales es, yo creo, que el más cercano que puedes tener, porque vas en barca o incluso en canoa, si quieres. Y bueno, pues te acercas bastante a los cocodrilos y a los elefantes. Y dentro de ese parque también puedes ir en todo terreno, y sí puedes encontrar lo que es el Big Five que has comentado, que es son leones, el leopardo y el búfalo, y se puede fotografiar con bastante facilidad, y es un parque bonito, la verdad. Sí. Y en cambio el Kruger de Sudáfrica, yo creo que ese tiene la ventaja de que puedes ir por tu propio vehículo, o sea, puedes alquilar un coche y te acercas al parque y lo puedes recorrer con tu vehículo, dispones del tiempo que quieras, bueno, hasta lo que es el anochecer, que a las 6 de la tarde ya se cierran las puertas de los campamentos, con lo cual ya no puedes dar vueltas por el parque, pero tienes la libertad de estar con tu propio vehículo e ir por donde quieras, pararte donde quieras. Tampoco puedes bajar del vehículo, lógicamente, por temas de seguridad, pero puedes tomarte mucho más tiempo a la hora de fotografiar animales, y yo creo que también es muy interesante. Fotografiar un elefante, por ejemplo, será aparte que es un poco peligroso, ¿no? Porque el elefante, al ser tan grande y en una estampida, pues puede haber situaciones de riesgo. Fotografiar un elefante será algo, pues, que marcará, ¿no?, a una persona, ¿no?, por lo grande que es este animal. Sí, la verdad, todo el mundo se piensa que el elefante es manso y que bueno, que es bastante amigable y demás, y todo lo contrario. Hay que tener mucho cuidado con los elefantes, porque desde luego es el animal más grande que hay en África, es, yo creo, que el más poderoso que hay, y él lo sabe, con lo cual en el momento que se sienta un poco acosado por un flash que puedas realizar una fotografía, si incluso el flash le puede molestar, pues puede ser bastante, bueno, puede provocar algún accidente, con lo cual sí impresiona estar delante de un elefante, hacerle fotografías, pero siempre con respeto, guardando las distancias, y en el momento que tú notas que estás acosando de lo más mínimo, de luego salir del lugar. Ahí, por ejemplo, otro animal que es un tanto escurridizo, que no le gusta salir tanto en las fotografías, puede ser el leopardo, ¿no? El leopardo, sí. Yo, para mí, es el animal más fotogénico y más bonito que hay para fotografiar en África. Y yo creo que también es el hecho de que es el más esquivo, el más difícil de localizar, porque siempre está subido en árboles, es un animal nocturno, que tiene actividad nocturna, caza por la noche, sube la presa a los árboles porque está en competencia con los leones, con lo cual él siempre está en los árboles y es muy difícil de localizar. y para mí es el animal más bonito. Y yo tuve la suerte, bueno, he tenido la suerte de verlo en varios parques nacionales, pero sobre todo en el Parque Nacional de South Luanga, en Zambia, que es el mejor parque nacional de luego para fotografiar a estos animales, que también te permite la posibilidad de hacer un safari nocturno, que no es muy, muy común en otros parques nacionales, y ahí se puede incluso lograr fotografías de cacerías nocturnas de leopardos. Yo tuve el caso de fotografiar una de un leopardo que cazó un puku, que es un antílope de Zambia, y estar a 2 metros delante de esa cacería y poder fotografiarlo, la verdad que yo creo que es mi experiencia fotográfica más bonita y más interesante de África. Aunque, como soléis decir los fotógrafos, la mejor instantánea siempre está por llegar, ¿no? Eso es, sí, sí. Está claro que haces fotografías y durante mucho tiempo, pero siempre tienes en mente la siguiente fotografía y cuando la consigues hay otra. Entonces siempre tienes que tener este afán y esta pasión por conseguir una fotografía de algún animal que todavía no has tenido la suerte, ¿no?, de fotografiarlo. Y bueno, y yo todavía he recorrido mucho mundo por distintos continentes, pero curiosamente el animal que todavía no he fotografiado está aquí en la península ibérica y es el lince ibérico, que también es bastante complicado de fotografiar y sí que me gustaría poder conseguir una fotografía de él. Escuchamos música africana y continuamos en la segunda parte del programa con otros parques naturales que has visitado. Muy bien. Sanatanaya, Y continuamos con nuestro programa de hoy. Hoy estamos entrevistando a Isaac Fernández, que es fotógrafo, biólogo y naturalista. En la primera parte del programa hemos estado hablando sobre parques naturales en Namibia y Botswana. Pasando a otros países del sur de África, en Zimbabue y Sudáfrica, en este primer país, en Zimbabue, allá pudiste visitar las cataratas Victoria e inmortalizar en fotografías estas magníficas cataratas, y luego en Sudáfrica pudiste visitar el Parque Nacional Kruger. Sí, eso es, en Zimbabue, bueno, las cataratas Victoria hacen frontera entre Zambia y Zimbabue, entonces desde... Para sacar las mejores perspectivas de la catarata es mejor el lado de Zimbabue, porque la cortina de agua cae del lado de Zambia, con lo cual las fotos son más espectaculares desde allí. Y desde luego el lugar es sobrecogedor por el hecho que comentaba antes, que es la mayor cortina de agua de caída, que puede tener unos 120 metros de altitud, con lo cual es bastante impresionante y tiene incluso, yo creo que puede tener un kilómetro de largo. Y es una caída constante y... Y también comentaba lo mismo, que a la mejor hora para fotografiar esta catarata, desde luego, es el atardecer también. Y bueno, para el tema que comentabas de Kruger, pues, como comentaba también anteriormente, es importante el hecho de que tú puedes acceder con tu propio vehículo y tener mucha más libertad a la hora de fotografiar. Y allí también ocurre que puedes fotografiar los Big Five también, el león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo, y es bastante fácil de fotografiar. Está dividido en varias zonas, lo que es el Kruger. La parte sur es la zona con mayor concentración de animales, la más visitada por los visitantes, y bueno, la verdad que para recorrerte lo que es todo el Parque Nacional de Kruger necesitas varias semanas para recorrértelo bien. Entonces, si dispones de poco tiempo, lo mejor es centrarte en la parte sur, donde ahí puedes ver todos los animales que buscas, y ya en la parte central, ese es el territorio más interesante a la hora de fotografiar los leones. Es plena sabana y bueno, ahí es muy fácil fotografiarlos. Y ya el norte del Kruger es más de vegetación más espesa, con lo cual se hace más complicado pues el hecho de fotografiar animales. Entonces, dentro del Parque Kruger hay varios ecosistemas, cada uno característico con sus animales, pero yo aconsejaría a la gente que si va al Kruger se centre en la parte sur y central para conseguir buenas fotografías. De este viaje por África, ¿alguna anécdota así que recuerdes o incidencia que pudiste tener? Pues, como también comentaba antes, hay que tener mucho cuidado a la hora de fotografiar elefantes, la verdad, y bueno, pues... En el Kruger sí que tuve una experiencia curiosa, por llamarla de alguna manera, que bueno, que sobre todo hay que tener cuidado con los animales, no los que van en manada, sino los que están sueltos de las manadas, o animales solitarios, como es el caso de elefantes o hipopótamos, que son machos que han sido desplazados de su familia, su manada, o están buscando pareja. Entonces son animales bastante agresivos, entonces hay que tener cuidado con eso. Si ves un elefante suelto y bueno, está bastante cabreado, pues como me pasó a mí, que yo iba con mi coche por el Parque Nacional de Kruger y vi un elefante que iba por la carretera, por donde iba yo, se acercaba hacia mí y yo tenía que pasar por esa carretera porque no tenía otra dirección y pasar por delante de un elefante es imposible, además que iba acercándose hacia mí, con lo cual tenía que esperar a que se apartara, pero no quiso apartarse, pasó delante mío otro coche que intentó embestirle a él, con lo cual eso me impresionó más todavía, y entonces bueno, pues tuve que esperar a que se fuera. Entonces justo en ese momento yo aceleré, pero él se volvió a meterse en la carretera y bueno, fue un poquito, bueno, no pasó nada, no pasó mayores, pero fue una experiencia bastante, bueno, peculiar, ¿no? Y recorriendo lo que es el Zambezi, un río que hay en Zambia, Ese río es bastante también interesante porque lo puedes recorrer en canoa, pues te lo recorres en 3 días y hay islas dentro del mismo río donde tú acampas por la noche para dormir y luego continúas con la canoa, ¿no? Y ese río es el de mayor concentración de poblaciones de hipopótamos, y con estos animales también hay que tener mucho cuidado, sobre todo además si vas en canoa, porque la canoa es fácil que la puedan mover o incluso tirarte de ella. Y también tuve un percance, pues llamo también de una manera, porque apareció un hipopótamo de la nada, solitario, como comentaba antes, y bueno, pues se encaró con la canoa, y bueno, en esos casos lo mejor es ahuyentarlo, hacer ruido, y porque suele ser bastante asustadizo, por suerte, y bueno, pues conseguimos entre todos pues apartarlo del camino, ¿no? Pero sí hay que tener bastante cuidado con animales que son solitarios. Pasando de continente, pasando ya al continente asiático, visitaste India y allá pudiste fotografiar otros animales majestuosos como pueden ser los tigres de Bengala. Sí, yo fui a la India precisamente con el objetivo de fotografiar al tigre, que bueno, es un animal, como ya conocéis, que estaba en peligro de extinción y bueno, para mí yo creo que es el animal más bonito que existe. Y por desgracia pues está en unas condiciones que bastante precarias, y bueno, la mayor concentración de tigres que hay es en la India, aunque hay en otros países, pero la mayor concentración está allí. Y bueno, pues leyendo un artículo en la revista National Geographic, pues aunque hay varios parques nacionales allí en la India donde se encuentra el tigre, como puede ser el Parque Nacional de Ranthambore o el de Kanha, que son los más conocidos, pero yo, para tener asegurado el avistamiento del tigre, yo aconsejaría ir al parque de Bandhavgarh, que está en el estado de Madhya Pradesh, y bueno, pues allí estuve 2 días haciendo safaris tanto por coche como por elefante, y en todas las ocasiones pude ver al tigre y montado en elefante y a 2 metros de distancia, y la verdad que eso es espectacular, la verdad que no hay otro lugar en el mundo para poder ver al tigre de esa manera. Otros países a destacar en tus viajes fotográficos podrían ser Ecuador, Chile y luego también Galápagos. Sí, en Ecuador viajé allí para ir a la Amazonía. Bueno, pues ahí tenía la intención de fotografiar al águila arpía, que también es el águila más poderosa que hay en Sudamérica, yo creo que en todo el mundo, porque tiene unas garras que son la más fuerte que hay de todas las rapaces, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil de ver y ahí son muy escasas y no tuve la suerte, pero desde Ecuador también puedes hacer el viaje a las Islas Galápagos, que bueno, son tan conocidas por Darwin, ¿no? Por la selección natural que descubrió allí, y bueno, ahí se encuentran ahí unos animales bastante que son endémicos de las islas y que son únicos de ese ecosistema, como las tortugas gigantes de las Galápagos, que son también son muy impresionantes, y las iguanas marinas, que son únicas también de allí. Entonces, sí, ese enclave también es bastante peculiar y muy interesante de ver. Y en cuanto a Chile, yo destacaría sobre todo la zona de la Patagonia chilena, sobre todo el Parque Nacional del Paine, que en ese parque la verdad que he tenido bastante buenas experiencias para fotografiar al cóndor y al puma. No es como en África, que bueno, pues hay muchas agencias que se dedican a llevar a turistas y a gente, a fotógrafos, y bueno, es más accesible la fauna. Allí en África, ahí en Torres del Paine, es bastante más complicado y no hay tanta gente, con lo cual es mucho mejor. Y bueno, yo tuve también la suerte de contactar con un guardaparque allí especializado en localizar pumas, y tengo que decir que desde luego es el mejor rastreador que he conocido de fauna. Y estuve con él pues unos cuantos días siguiendo el rastro del puma, además que lo puedes hacer a pie, no vas en vehículo ni nada, puedes ir a pie, y bueno, la experiencia de estar al lado del puma a escasos metros de distancia, haciéndole fotografías y bueno, pues la verdad que eso no se puede, esa experiencia no la puedes tener en otros sitios. Y luego otro animal también que has querido fotografiar e inmortalizar en tus fotografías han sido los gorilas de Uganda. ¿Qué nos puedes comentar de estos animales y qué tal está la situación para poder fotografiarlos? Sí, pues la verdad que, bueno, los gorilas, actualmente la verdad es que se está recuperando la población, aunque son muy escasos, creo que quedan unos 700 individuos en lo que es el Parque Nacional de los Volcanes, que hace frontera en tres países, en Ruanda, el Congo y Uganda. Entonces, hay cinco volcanes allí que son el hábitat exclusivo del gorila de montaña, solo habita ahí en el mundo. Entonces, bueno, pues hace unos años la verdad que la situación era bastante complicada por el furtivismo y bueno, pues ahora parece que se está recuperando, sobre todo a la ayuda del turismo. Bueno, pues el gobierno de estos países parece que ha tomado conciencia que es necesario proteger estos animales, también porque les aportan económicamente bastante dinero, ¿no? Entonces ven que el turismo de gorilas pues es un aporte financiero importante, pero aparte de eso, el entorno y el enclave también es espectacular y es una experiencia inolvidable. Desde luego, solamente puedes estar con ellos una hora desde que los ves, estás una hora por norma, y para llegar hacia ellos pues puede variar la subida al volcán entre una hora o seis horas, dependiendo de dónde se encuentren ese día. Entonces, para llegar a encontrarlos, hay unos rangers que se dedican por la noche a seguirlos, por donde se mueven, por donde montan los nidos para dormir esa noche, cómo se van moviendo. Entonces, a la mañana, cuando ya se forman los grupos para subir a ver a los gorilas, pues es cuando ya te dicen cuánto tiempo vas a tardar en llegar. Entonces, la subida es bastante, bueno, es bastante dura porque es un volcán y muchas ortigas y demás. Pero bueno, una vez que llegas a lo que es el grupo de la familia que te ha tocado de gorila, la verdad que es espectacular. La hora se te queda corta y te gustaría quedarte más tiempo, volver, y es único. La verdad que es un privilegio estar con ellos allí. ¿Es un animal fotogénico? ¿Se deja fotografiar? ¿Cómo reacciona? Sí, no, es un animal, al contrario de que la gente puede imaginar, que da la sensación de ser agresivo, ¿no? Es un animal bastante potente, que puede llegar a medir, si se pone de pie el macho, la espalda plateada, se puede llegar a medir 1,90 m y pesar pues sus 300 kilos más o menos, o más, y es todo músculo. Entonces da una sensación de bastante poder, pero la verdad que yo, la experiencia que tengo es que es un animal muy apacible. Cuando estaba allí estaban muy tranquilitos, estaban todos durmiendo, los bebés, las madres, los machos estaban todos durmiendo tranquilamente, comiendo, no se alteraban. Normalmente te dicen que tienes que guardar una distancia de seguridad de 7 metros, pero bueno, tú la guardas, pero ellos sí pueden acercarse a ti e incluso pueden llegar a tocarte, porque bueno, también están acostumbrados al ser humano y ven que no, que el grupo de gente no es una amenaza para ellos. Y bueno, pues la verdad que las fotografías que puedes conseguir allí y ese momento que vives es único. Y ya el último país, o en este caso continente, del que quería tratar en esta entrevista sería del continente blanco, de la Antártida, que ya para llegar allá ya es un poco problemático por el tema de las aguas marinas, que son bastante movidas antes de llegar a este continente. Sí, la verdad que llegar la Antártida para mí es otro planeta dentro de la Tierra, es otro mundo, porque es el continente blanco y bueno, para llegar hasta allí tienes que cruzar el pasaje de Drake, que es el tramo de mar más tormentoso y más peligroso que hay en el de todos los mares. Y entonces, normalmente la mayoría de los barcos que salen de Sudamérica hacia la Antártida salen desde Ushuaia, en Argentina, y suele durar unos dos días de navegación, ¿no? Entonces, normalmente todos los barcos más o menos son de unas 120 personas, y bueno, pues hasta llegar hasta la Antártida, como te comentaba, eran dos días, pero de continua, bueno, pues el mar muy revuelto, de olas de hasta 15 metros de altura, e incluso a nosotros nos levantaba el barco y lo hacía caer, ¿no?, sobre las olas, con lo cual era todo el rato continuos impactos sobre el agua, con lo cual muchos mareos, tienes que tomar pues pastillas para el mareo, y bueno, no lo disfrutas. Ese viaje no lo disfrutas hasta que no llegas a la Antártida, que ya el agua está bastante más calmada y puedes disfrutar de lo que es el paisaje. ¿Y cuáles son tus primeras impresiones cuando llegas a la Antártida? ¿Lo primero que puedes ver aparte de nieve y hielo? Sí, pues antes de llegar a la Antártida, pues visité lo que son las islas Shetland del Sur, que todavía no es completamente hielo, son unas islas donde ya ves los primeros pingüinos y las primeras focas, y bueno, lo que es realmente hielo en la Antártida en sí es cuando pasas de las islas Shetland del Sur y llegas a la península Antártida, que bueno, ese espectáculo cuando ya te dicen que estamos acercándonos a la península Antártica y subes a la cubierta del barco y ves ese paisaje que no lo has visto nunca en ningún sitio, todas las montañas heladas, ballenas, pingüinos en pequeños icebergs, bueno, pues eso para mí ha sido, yo creo que lo definiría como un escenario de fantasía, ¿no? Es algo único que existe aquí en el planeta y que, bueno, pues hay que conservar como sea, porque pues no se puede dejar explotar esa zona. Sí, quizás será más complejo sacar fotografías a animales marinos, ¿no? Ballenas, focas, pingüinos. Los pingüinos, eso ya es más accesible, pero un poco más complicado que animales de tierra, ¿no? Por así decirlo. Sí, ahí, bueno, la verdad que es, el turismo en la Antártida está bastante regulado, entonces todos los barcos que van allí tienen unas normas y unas pautas a seguir, entonces la travesía por la península Antártica la realizas en el barco principal y luego, dependiendo de las condiciones climatológicas, pues realizas dos desembarcos en Zodiacs, que ahí es cuando te permiten pisar tierra antártica, llegar a la península. Y entonces vas en grupos pequeños, lógicamente, para no molestar a la fauna de allí, siempre recorriendo un recorrido ya marcado, ¿no?, para no alterar mucho el terreno. Y bueno, pues la verdad que los pingüinos sí que están muy acostumbrados a la presencia, porque tampoco se ven muy amenazados, y los puedes ver y fotografiar con mucha facilidad y con mucho acercamiento. Las focas, dependiendo de cuáles sean, también es bastante fácil fotografiarlas, porque bueno, también manteniendo la distancia, normalmente te dicen unos 12 metros para poder acercarte hacia ellas, pero con un buen teleobjetivo puedes sacar muy buenas fotografías de lo que sí que es complicado, como comentabas antes, es la fauna marina, como ballenas y delfines, porque ahí ya sí que tendrías que tener un equipo de fotográfico de submarino, y bueno, eso ya hasta ese punto no he llegado a especializarme, que es bastante complicado, pero yo creo que las fotografías en Antártida son bastante fáciles de conseguir. Luego también en la península Antártica, aparte de lo que sería fotografiar fauna, también habrías disfrutado bastante fotografiando lo que serían paisajes. Sí, sí, desde luego el paisaje que se puede conseguir en la fotografía de la Antártida es único, y bueno, ahí tienes que tener, todo donde mires es un motivo fotográfico, con lo cual allí también puedes incluso... Normalmente los viajes en lo que es la península Antártica en sí son de 5 días, ya más las travesías, que son otros 4 entre ida y vuelta. Normalmente suele durar 10 días, 11 días ese viaje, con lo cual estás 5 días en lo que es en Antártida en sí, y bueno, ahí también pues puedes llegar a sacar pues 4.000 fotografías y paisajes. Es que todo allí es fotogénico, porque nunca lo has visto en ningún sitio, con lo cual todo te parece especial. El reflejo de los icebergs en el agua, un pingüino en una composición distinta, un pingüino que te hace una composición de la fotografía especial, yo que sé, hay cantidad de... Todo es fotografía allí. Y ya para terminar, no sé si tienes alguna página web o blog donde los y las oyentes puedan ver fotografías que has podido realizar en todos estos viajes de los que hemos hablado. Pues sí, tengo una página web donde tengo, bueno, pues colgadas todas las fotografías de los viajes. Tengo un blog donde doy recomendaciones de cuáles son los mejores destinos para fotografiar animales como leopardo o el puma, condos y demás. Entonces, mi página es www.naturalezavision.net. Entonces, bueno, pues yo invito a todo el mundo a que acceda a la página, y bueno, si le ha interesado lo que comentaba y le gusta la fotografía de naturaleza y todos estos temas, desde luego va a disfrutar mucho. Pues deseando que pueda sacar fotografías sobre el lince ibérico, este animal al que tienes mucha ilusión de sacar fotografías, te agradecemos que hayas estado contándonos estos viajes de fotografía de naturaleza. Pues muchas gracias a ti, Andoni. Vale, un saludo. Un saludo. Después de haber conocido más sobre la fotografía de naturaleza, de haber conocido parques naturales y de conocer distintos animales de las distintas latitudes de este planeta, nos despedimos ya del mismo, emplazándoos para la próxima semana, nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.